Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 de frecuencia modulada. Juan Guillermo Romero está en los controles técnicos de Radio Universidad Veracruzana. Aldo Camacho, a través de internet, te estamos llevando lo que es el emparrillado de los halcones. Bienvenidos, quédese con nosotros. 30 minutos de lo que es el fútbol americano. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues un gusto, como siempre, estar todos los lunes aquí hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano y de los halcones de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión, Rodrigo Izquierdo, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Rodrigo Izquierdo, es corredor, receptor del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana, y Juan Carlos López, tackle defensivo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy muchas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues Cancún no fueron muy complacientes este fin de semana, coach. No, bueno, pues realmente, pues de antemano sabíamos que era un rival bastante complicado, ¿no? Finalmente es el único equipo invicto en toda la conferencia nacional. Y pues definitivamente la inconsistencia es algo que pues nos mató un poco allá, ¿no? El salir desconcentrados y el tratar de no meterse rápido al juego es algo que es muy caro con equipos que son así como ellos, ¿no? Que cualquier tipo de error, por más pequeño que tengas, lo capitaliza. Lo va a capitalizar, ¿no? Y pues eso es, o sea, es innegable que es un buen equipo, es un equipo muy muy veloz. Y realmente se ve mucho el trabajo de conjunto que tienen, ¿no? O sea, siempre será una ventaja tener a todos tus jugadores en la misma escuela, con el mismo, con los horarios bien acomodados, con toda la cuestión. Ah, exactamente. Y que ellos han sabido capitalizar y hacer el trabajo bien. Digo, finalmente, pues no, como siempre lo he dicho y lo hemos dicho todos los que estamos aquí o venimos aquí, pues nadie obviamente entrena para perder o para hacer las cosas mal, ¿no? O sea, sabíamos que era una prueba difícil, pero sí fuimos con la intención de hacer el mejor esfuerzo y pues de hacer pues lo mejor posible el trabajo, ¿no? Desafortunadamente, insisto, el que te vayas abajo en el primer cuarto por más de 20 puntos, eso contribuye mucho a esta falta de concentración, ¿no? Porque de repente tú sabes que en la primera jugada ya fue una anotación y las cosas no empiezan a salir como incluso se diseña un poco el partido, ¿no? Que era tratar de tener un poco más la pelota, de establecer un poco más el ataque por tierra, tratar también de tener un poquito más afuera a la ofensiva, ¿no? De ellos, que sabíamos que era así de explosiva, ¿no? Con pues su quarterback bastante bueno y unos corredores también de muchísima velocidad. Entonces, pues no, desafortunadamente no pudimos hacerlo eso en la primera mitad, que es donde más nos hicieron daño, ¿no? Ya para la segunda mitad el equipo se asentó un poco mejor, y pues trató de jugar un mejor partido, ¿no? Los marcadores por cuartos: el primer cuarto quedó 23-0 en favor del equipo de los Leones Anáhuac Cancún, el segundo 42-0. En el tercer cuarto, el equipo Halcones de la Universidad de Veracruzana consigue anotar en una intercepción y es bloqueado el intento de punto extra y quedan 42-6. Y después, para cerrar, 55-6 es el marcador definitivo, este que corresponde a la jornada 6 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, donde también hay resultados como los siguientes. Está el equipo de Tecos, le gana 45-0 a Leones Negros. Leones Anáhuac Querétaro, que es el próximo rival del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana, pierde 40-28 con Correcaminos. Los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pierden también con Toros Salvajes de Chapingo 29-6. Y los Frailes del Tepeyac, 27-30, 3 puntos a la diferencia, pierden con Pumas Acatlán. José Luis, un partido complicado, no solo un partido, una temporada complicada para el equipo de Halcones, que solamente tiene hasta el momento un triunfo. Sí, la verdad que quedamos cortos esta temporada. La verdad que considero que nos pesó mucho el cambio de grupo en el que se combinó la conferencia roja con la blanca. Justamente ayer salió una nota que no solo a los Halcones es al equipo que le ha costado. El grupo rojo, que era el grupo que participábamos antes, solo ha ganado un partido en todos sus equipos que hace, que del combinado con el grupo blanco, solo se ha ganado un partido de la conferencia roja. Entonces, pues la verdad que es mucha la diferencia en los programas de la conferencia blanca a la conferencia roja en el sentido de del fútbol, y mucho, mucho que ver los presupuestos, la verdad. Bueno, vemos de esos movimientos que hicieron con ser dos grupos de la Conferencia Nacional, quienes solamente han ganado partidos: Leones Negros, Halcones de la Universidad Veracruzana y Lobos. Los demás están arriba en esta... No, pero en combinados de Conferencia Roja contra la Conferencia Blanca, el único juego que se ha ganado fue ayer, fue el sábado, y fue Victoria, que es el combinado de la Autónoma de Tamaulipas, le ganó a la Anáhuac de Querétaro. Es el único juego que ha ganado la Conferencia Roja en contra de la Conferencia Blanca. Digo, no es un pretexto para los resultados que hemos tenido, porque sin embargo en tres juegos de estos hemos estado compitiendo los primeros dos cuartos. En este se notó mucho la diferencia, la verdad que el equipo de Cancún es un gran aspirante a llevarse el campeonato. Tienen un ritmo de primer nivel, la verdad que corredores, la defensiva en lo personal... Llevamos cuatro juegos contra la Conferencia Blanca, y la defensa de Anáhuac Cancún, la verdad que de las mejores contra las que he jugado en lo personal. Están excelentes hasta el momento. El equipo de Cancún tiene 211 puntos anotados, 57 recibidos, una situación importantísima, con 152 puntos a favor. Invicto, es el único invicto en lo que corresponde a la Conferencia Nacional. Juan Carlos López, ¿cómo te sentiste en el partido? Pues sin duda alguna fue una experiencia algo difícil de asimilar. Es un viaje bastante largo el que realizamos, y el resultado, si bien no fue favorable, tampoco esperábamos que fuera de esa magnitud la cantidad de puntos recibidos, y pues por desgracia también la cantidad de puntos que logramos anotar. Sabíamos que los rivales de esta temporada iban a ser de otro calibre, venían de otra conferencia, son programas que invierten un poco más en su temporada, en sus jugadores. Sabíamos que iba a ser un reto. No dudábamos que pudiéramos tener resultados, porque en el programa de la universidad tenemos jugadores de muy muy alta calidad. De los Halcones de la Veracruzana han salido seleccionados nacionales. Hemos tenido influencia de algunos jugadores que vienen del extranjero. Somos un programa que considero que se ha enriquecido muy bien y tiene grandes capacidades de dar buenos resultados. Pero por desgracia, esta temporada no ha sido muy favorable. Hemos tenido algunos partidos que, si bien pudimos haber dado un mejor desempeño, porque dimos seña de vida en algunas participaciones, pero sí hemos tenido algunos otros encuentros en los que nos hemos dejado vencer, en lo que yo pienso que es lo que nos ha pasado. Hemos bajado la cabeza como jugadores. Cuesta reconocerlo, pero en muchas ocasiones Hemos dejado que esos puntos en contra nos mermen y nos mermen y nos mermen, y acabamos viéndonos unos a otros con miradas tristes, y eso no ha ayudado mucho a nuestro desempeño como equipo. El partido contra Lobos se perdió por 2 puntos. Sí, estuvieron a punto de poder haber sacado ese buen resultado. No, y también contra Frailes al principio íbamos ganando, hasta el primer cuarto íbamos ganando, después nos fuimos para abajo solitos nosotros, y así ha sido la temporada. La verdad que hay muchas inconsistencias por parte del mismo equipo, de los jugadores. Más que nada es de los jugadores, porque hemos tenido muchas distracciones este año, que digo, no son pretexto a la hora de jugar, ¿verdad? Pero pues sí, sí nos han estado distrayendo con demasiadas cosas, que la verdad, en una temporada así de difícil, la verdad que necesitas mucho sentir el respaldo de la universidad en muchos aspectos, que la verdad quedamos cortos este año en ese sentido. Y vendrá la próxima semana, día 19, para cerrar ya esta campaña frente al equipo de Leones de Querétaro. Sí, la verdad que, pues, triste porque es el último juego de la temporada, y más porque muchos de los compañeros acabamos nuestra elegibilidad como jugadores. La verdad que a mí en lo personal me queda otro año, pero pues con la situación de la universidad, pues, quién sabe si el próximo año nos dejen jugar, entonces... Podría ser mi último juego aquí en Jalapa, y pues no queda otra más que salir a darlo todo y pues esperar a ver qué pasa en el programa. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Pues sí, definitivamente la semana que entra va a ser decisiva. Tenemos que salir con la cara en alto a dar lo mejor que tengamos en ese partido. Tenemos una semana para entrenar, pulir nuestros errores, lamer nuestras heridas y dar lo mejor que tengamos, así como dice Ro. Para muchos es su último año de elegibilidad, para algunos otros, como es mi caso, pues la vida profesional se aproxima y ya no se nos va, no podemos seguir jugando al fútbol. Hay otras cosas que hacer en la vida y para muchos es nuestro último juego como estudiantes y hay que sacar lo mejor que se pueda. Hay que dar el corazón dentro del campo e intentar conseguir un resultado favorable para terminar con la cara en alto. No va a ser un partido fácil porque Querétaro está buscando la calificación. Sí, claro, lo sabemos, estamos conscientes de eso. Sin embargo, esa motivación, creo que ninguno de mis compañeros se quiere ir con el 6-1. 6-1. Serían 6 juegos perdidos con un ganado y el de Tlahuicas, que pues la verdad no cuenta. Y considero que jugar en casa para todos es una motivación extra y más que nada saber que es nuestro último juego de elegibilidad en Liga Mayor. Coach, vendrá una situación de aprieto para el equipo, aprieto anímico, ¿no? Para cerrar la campaña por lo menos con 2 triunfos. Así es, bueno, yo creo que a pesar de todas las cuestiones adversas a las que nos hemos enfrentado, todo lo que han comentado pues los jugadores, pues es lo que es, ¿no? Nadie está diciendo mentiras, nadie está diciendo cosas que no sean así. Y que insisto, y ya lo habíamos platicado la semana pasada, lo mencionamos precisamente ese dato, ¿no? De los juegos que tuvimos contra equipos de la conferencia blanca, que eran que para nada son una, o sea, ni son justificación, ni nos queremos amarrar el dedo, ni nada. O sea, simplemente lo que es, otra vez lo voy a volver a decir, tanto la victoria como las derrotas son responsabilidad del equipo completamente, de jugadores y del staff, ¿no? No es una situación en la que te quieras escudar en eso, pero bueno, regresando un poco a lo que mencionaba, ¿no? Es una situación que es complicada, pero yo creo que también debe ser de cierta motivación para el equipo, o sea, tener el último juego en casa, claro, por así decirlo. Realmente a veces, híjole, es bien complicado por muchas situaciones, a veces tener tu último juego como visitante, ¿no? Despedir a los jugadores fuera de casa, si pierdes afuera, también, o sea, es pesadísimo todo ese regreso, ¿no? Por todo lo que esto implica. Ahora, afortunadamente, vamos a hacerlo aquí en casa. Yo pienso, es algo que hablamos con los jugadores incluso al final del partido, ¿no? Que ojalá esto sirva, pues, una motivación de tener un partido más en casa para cerrar la temporada, para dar un mejor sabor de boca, sobre todo a la gente que siempre está apoyando, ¿no? Sí. Y no hablo solamente a la gente pues más cercana, ¿no? La familia, nuestros papás, hermanos, novias, pues primos, amigos, todos los que están ahí que te apoyan, que van al estadio, ganes o pierdas, ¿no? Sino también a toda la gente que de alguna manera sigue al programa, que de repente también se relame los bigotes al ver los resultados y todo, pero hasta también para todos ellos yo creo que se debe de dar este buen juego. Yo creo que Querétaro va a ser un rival también interesante. Digo, sabemos que traía 4 juegos ganados de manera consecutiva, ya la última semana pues le han metido 2 derrotas dolorosas. Exacto. Para ellos, saben a lo que vienen, a jugar la calificación. Así es, sí estaban en primer lugar hasta la semana número 5, que fue cuando pierden su primer partido, pero insisto, o sea, ellos vienen a hacer su partido y nosotros tendremos también que salir a hacer el nuestro, a que los jugadores se brinden en el campo de juego, sobre todo que tengan un buen sabor, ¿no? Como lo habíamos mencionado, hasta en esta situación de perder hay maneras para perder. Hay cuando pierdes y te queda un buen sabor de boca del juego que diste. Hay unos que es un sabor muy, muy amargo por la manera en que caes, en que te derrotan, pero afortunadamente el fútbol tiene esto, ¿no? Tenemos una oportunidad más, tenemos un partido más para poder hacer un buen juego, para poder tener a la gente que apoya, sobre todo, también se debe de pensar un poco en ellos, ¿no? Porque aquí definitivamente otra cosa que es muy importante y que es lo hemos mencionado, desde los niños más chiquitos, los que van llegando a los Halcones a los 6, 7 años, y yo creo que en Liga Mayor, salvo lo que ellos digan, creo que cada vez se vuelve más importante que tu familia esté contigo, ¿no? Y en este caso, pues que la familia esté en tu último partido, que sepas que estás contando con ese apoyo que fue durante todo este tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, que él no es de aquí, que él es de Oaxaca, él está todavía acá. que su familia lo apoya, ¿no? Pero también para que pueda seguir jugando, en el caso de Roque, bueno, pues imagínense, casi nace ahí en el emparrillado, ¿no? Y pues desde que inicia Liga Mayor y desde que inicia Intermedia y todo el estado con los Halcones, adentro, ¿no? Entonces, pues es toda esa atmósfera, es el momento de que toda la comunidad deportiva universitaria y de Halcones apoye para que esté presente ahí y hiciera una campaña dignamente. Sí, claro, por supuesto. E insisto, ¿no? Nuevamente, el equipo siempre tiene esa cuestión en mente, ¿no? Siempre tratamos de trabajar, de hacer las cosas lo mejor posible con lo que tenemos a la mano, con lo que hay. Y con eso tratamos de dar el mejor resultado, el mejor esfuerzo. Insisto, todavía no conozco algún coach que mande una jugada para que le intercepten o que mande a los defensivos a que no tacleen, ¿no? O sea, definitivamente eso debe de quedar bien claro, que siempre esa situación del esfuerzo, de la entrega, debe de estar ahí. Las percepciones pueden ser muy, muy diversas, ¿no? Y es válido. Pero realmente el equipo, pues, es lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene que salir a dar el mejor esfuerzo, tratar de divertirse, que también es una parte muy importante. Y pues parte también de la diversión, pues, es ganar, ¿no? Es dar un buen partido, es jugar como equipo, bien unidos, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces yo creo que esa es la manera, o será de una de las claves para tener un buen juego el próximo sábado, ¿no? Y lo que usted señala, no solamente Liga Mayor es parte del programa, son todos, ¿no? No, claro, todos. Son todos. Y se aspira a la máxima categoría, que en este caso es Liga Mayor. Bueno, lo que hay es lo que compite, no hay para dónde hacer más. Bueno, pues es que ahí tenemos que entrar a lo que mencionaba, ¿no? Y a lo que hemos hablado ya aquí también. Yo lo resumiría a una frase que escuché precisamente del coach Toño Zamora de los Tigres de Nuevo León. Cuando reciben su anillo de campeones del 2018, él hace una cita de un coach que ahora está en la Universidad de Texas, del coach Tom Herman, que él dice que definitivamente los partidos los gana el staff y los ganan los jugadores. Siempre que ganas es porque los jugadores son muy buenos, si pierdes es porque los coaches son muy malos, ¿no? Sí, y así es. Pero en esta situación, lo que él menciona, el coach Herman, es eso. Si cuando se gana un partido es porque el staff y los jugadores lo hicieron. Pero un campeonato se gana con el apoyo de las autoridades. Cuando todas las autoridades, cuando toda la estructura de la universidad, de todo lo que envuelve al equipo, facilita. Está ahí metido, ¿no? O sea, y eso se ve desde que te faciliten un justificante para poder faltar una clase porque vas a ir a un juego, ¿no? Y tienes que faltar un día a la escuela. Si desde ahí empiezas a tener trabas limitantes, ¿qué te puedes esperar, ¿no? Con lo que venga después. Claro, la verdad, como jugador, te das. Hoy en día las redes sociales, pues todo el mundo enseña sus programas de fútbol americano, ¿no? Y por ejemplo, todos los programas tuvieron al menos una reunión, una foto oficial con la directora de actividades deportivas de su universidad, con su rector. Y aquí la verdad que yo que soy jugador externo, no conozco a mi directora de actividades deportivas de la universidad. A la maestra Maribel. Digo, yo en lo personal estoy muy contento, muy agradecido porque me han dejado jugar fútbol americano a pesar de que yo no soy estudiante de la Universidad Veracruzana. Pero en lo personal sí considero y creo que esa identidad con la universidad, de la universidad para nosotros y de nosotros para la universidad, es muy importante. Hay que afinar detalles. Sí, claro, porque la verdad no somos externos, como nos dicen. Somos gente que ama a la Universidad Veracruzana sin ser de la universidad y jugamos los partidos pues para la Universidad Veracruzana, no en lo personal, ¿sabes? Sí, se lucen los colores. Juan Carlos López, ¿qué te ha dejado el fútbol americano ya que estás pensando en hacer el tránsito hacia el apartado profesional ya propiamente dicho? Pues yo de antemano acabo de concluir mis estudios de la carrera de ingeniero agrónomo aquí en la Universidad Veracruzana. Para mí la UV es mi alma mater. El fútbol americano durante estos 4 años que lo he practicado, independientemente del desarrollo físico como deportista, el desarrollo personal, emocional, todas las conexiones que te deja, te demuestra que con los que estás ahí en el emparrillado no son tus amigos, sino que llegas a tener una relación, un vínculo familiar con ellos. Son otros 60, 70 jóvenes con los que sudas, con los que sangras, con los que te diviertes. Y ha sido una de las mejores, si no es que la mejor experiencia de mi vida, haber compartido el campo con todas las personas con las que lo hice. Ha dejado sabores muy dulces en la boca, también ha dejado algunos muy, muy amargos. Pero son aprendizajes también. Claro que sí, y como lo dice el head coach de nuestra institución, este deporte nos enseña mucho sobre cómo va a ser la vida. No todo lo que venga adelante va a ser color de rosas. Vamos a tener retos muy, muy fuertes todos en nuestra vida. Va a haber situaciones que nos van a doblegar, que nos van a querer poner de rodillas. Y este deporte, sin duda alguna, te enseña a aguantar las adversidades, a que no importan los resultados en el marcador, mientras tú no te dejes caer, no te derrotaron. Puedes perder en un marcador, pero la derrota la llevas dentro de ti como persona. Y hay aprendizaje en todos lados, ¿no? Claro que lo hay, claro que lo hay. Y Rodrigo Izquierdo, naciste, lo platicamos ahorita en este momento, prácticamente inmerso totalmente en el fútbol americano. ¿Cuál será tu futuro más adelante? ¿Te ves como coach también, como entrenador? Ah, mira, lo primero ahorita es acabar la universidad. ¿Qué estudias? Estudio comunicación en la Universidad de Anáhuac Xalapa. La verdad que por cuestiones de que no me acomodaban los horarios por la escuela, por eso voy un poco atrasado con la universidad, un semestre y medio. Sin embargo, pues la primordial es acabar la universidad. Yo ahorita también ejerzo un poco como coach en la Universidad de Anáhuac y en la categoría juvenil. Este semestre se me complicó, pero también lo había estado haciendo. Pero, pues, como dice el coach Jordi, yo la verdad vine a hacer el programa. O sea, yo estuve en el primer juego de los Halcones. Y creo que no me he perdido ningún juego de Liga Mayor de toda la historia de los Halcones. Hasta el momento. Y tendré que venir más historia, porque no puede parar ahí, ¿ve? Sí, no, la verdad que Halcones tiene para mucho, siempre y cuando las autoridades nos volteen a ver un poco, porque, pues, la verdad, lo vuelvo a decir, porque sí es bien importante, hoy ya no compites solo contra jugadores, hoy compites contra presupuestos, que la verdad se nota mucho la diferencia. El trato a los jugadores es bien, bien importante. Ya no puedes competir con lo que tenemos, ¿sabes? La verdad que yo siempre he dicho que los Halcones, la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no hay más. No hay más. O sea, todos los equipos podrán tener todo, pero pues nosotros siempre estamos ahí pues dándoles lata, dándoles batalla. Pero pues también ellos saben, por ejemplo, este fin de semana, tres chavos de Pumas, de Pumas UNAM, sí, estaban con la Anáhuac Norte. Yo tuve la oportunidad de jugar un año allá y me los topé. Yo ni sabía que estaban jugando allá y me los topé a la hora de saludarnos la mano. Y ¿Qué hacen aquí, no? Sí, yo la verdad ni sabía que se habían ido para allá. Y y pues la verdad que el nivel está subiendo mucho en el fútbol americano nacional. Y pues sí, siempre los Halcones van a tener mucho, mucho que contar todavía, siempre y cuando las autoridades nos volteen a ver de la manera que se trata un programa de fútbol americano. Que para empezar no es barato, ¿eh? Sí, no, nada barato. Bueno, pero también hay que verlo como una parte en la inversión que... también. Exactamente, ¿no? Y a lo mejor yo iría un poco más allá, ¿no? No, digo, porque si no también ahí entraríamos en un debate que no nos lo acabamos. Pero yo hablaría de incluso, o sea, del deporte en general, o sea... Pues no podemos dejar de ver o hacer de lado, o sea, el deporte, la cultura, las artes son lo que hacen, que también, pues ellos mismos, ¿no? Lo hemos dicho, aquí han venido mamás a decirlo, están tranquilas las mamás porque saben que 2 horas y media, 3 horas están metidos en el campo y no andan metiéndose en broncas allá afuera, ¿no? No andan haciendo, o no se están involucrando en la pandilla, o no andan haciendo cosas que no deben, ¿no? Tener malas compañías. Digo, finalmente el día tiene 24 horas, pero al menos así te aseguras que hay una parte en la que ellos están ocupados, están haciendo algo productivo. Y si no están jugando fútbol americano, pues que si juegan básquetbol, que también se les apoye de la manera que es, porque finalmente son deportistas que tienen un ritmo de vida completamente distinto al estudiante normal, ¿no? O sea, lo insisto y lo repito, son los que salen desde las 6:30 de la mañana de su casa con las maletas, a donde llevan de comer, si es que tienen ese chance para comer bien, en los que llevan los 2 o 3 cambios de ropa para todo el día y que no llegan otra vez hasta las 11 de la noche que acabaron de entrenar. Agotados. Entonces, eso es una cuestión, ¿no? Igual a los chavos que son músicos, o sea, si hacen algo que tiene que ver con la cultura, con el arte, pues eso es, o sea, es la universidad. Hablamos de una cuestión de conocimiento universal, ¿no? Y de integral. Los complementos, exactamente, de una educación integral. Entonces, ni siquiera se debe de ver como gasto, ¿no? Y hay muchas maneras, o sea, volvemos a lo mismo, retomando el ejemplo de la Anáhuac, me dirán, ah, es que es privada. Pues sí, pero hay un patronato en la Anáhuac, ¿no? En la Anáhuac, en Cancún, que también ellos generan recursos. Está la Asociación de Exjugadores de las Águilas Blancas, de Chapingo, que no nada más están criticando, sino que también están aportando, aquí que están haciendo cosas. Exactamente. Exjugadores. Pero es eso, ¿no? Potros tiene su asociación de exjugadores. Ellos les donaron un gimnasio, el gimnasio que ocupan ahora, ¿no? Entonces, a veces hablan, no, pues a Potros le competías, pues sí, pero pues hay una cuestión. Otra vez tendríamos que entrar, ¿qué es la inversión? ¿Qué es la cuestión del presupuesto? Eso no es un secreto, ¿no? Y eso es muy importante. Sí, saludamos de rápido a la gente que se conecta con nosotros, a Tonalcihuatl, alias La Mimosa, que anda ahí. Saludos al capitán Luis Ángel Betancourt, a Armando Escalante, a Alex Mora, el otro capitán, Hassan Cortés, al coach Duba, Daniel Álvarez, al coach Gustavo, que anda enfermo de dengue, ojalá ya se ande recuperando, a Laura Eva, a nuestro amigo y ex capitán Juan Carlos Rodríguez, también, que anda por ahí, y a todos los que siguen conectando, gracias por seguirnos. Y recuerden, sábado 7 de la noche, todos de azul en el campo de los sueños. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Rodrigo, gracias a Juan Carlos por estar aquí con nosotros. Gracias. Su servidor Ariel Ortiz, hasta pronto. Así culminamos esta tarde en El Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. La señal universitaria. Las muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria.